Radio Ubrique. Deportes. 6 y 16 minutos pasan sobre, o 6 y 16 minutos mejor dicho, de la tarde. Arranca la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos. Un día más, o una temporada más, debemos decir, en el día de hoy a Tiempo de Deportes, aquí en la sintonía de Radio Ubrique, el espacio donde vamos a aglutinar toda la información deportiva en esta temporada que inauguramos en el día de hoy, la 2013-2014. A partir de aquí y ya hasta el próximo verano estaremos con la actualidad, la puntual actualidad en lo referente al deporte ubriqueño. A lo largo de esta primera semana, nuestra particular pretemporada, la que vamos a realizar, vamos a tratar varios asuntos. Van a tener cabida aquellas actividades, aquellos eventos con cierto protagonismo ubriqueño que han tenido lugar en estos últimos meses, en estos dos meses de verano, y también las citas que se nos aproximan, las que vamos a tener más cercanas, en este caso. Ahora mismo convocadas dos de ellas. Una sería el quinto torneo de feria de pádel que organiza el Club de Pádel de Ubrique, muy madrugador como siempre, en lo que se refiere a organización de eventos. Esta va a tener lugar esta semana, precisamente del 5 al 7, desde el próximo jueves hasta el sábado. Tres categorías: masculina absoluta, femenina absoluta y niños de 8 a 14 años. Y las inscripciones que se pueden realizar a través de su página web hasta, creo recordar, que hasta mañana martes, día 3. La siguiente semana acogerá lo que se refiere a otro torneo de feria, en este caso de ajedrez, que organiza el Club de Ajedrez de Ubrique, el lunes y el martes, 9 y 10 de septiembre, a partir de las 8 de la tarde. Y el escenario será la Casa de la Juventud. De nuevo, con premios en metálico, no muy ostentoso, pero algo es algo. Y digamos que son de los eventos más próximos que tenemos así a la vista, en lo que a deporte o a actividades deportivas se refiere. Pero también tenemos que tener en cuenta que la próxima semana, entre esta y la próxima semana, arranca la temporada deportiva en multitud de disciplinas. Por ejemplo, fútbol. Vamos a tener ya lo que es el inicio liguero para varios equipos del Ubrique Unión Deportiva, que ya saben que este año estrena equipo senior, que se presentaba el pasado sábado ante su afición en el Antonio Barbadillo, una presencia notable de aficionados, y lo hacía con victoria ante el Juventud de Prado de Rey, 3-1, un Juventud de Prado de Rey que este año va a militar una categoría por encima del Ubrique Unión Deportiva, que como lo saben lo hace desde lo más bajo, desde cero, en esa segunda provincial, que por sorpresa va a contar con un número más que destacado de equipos en comparación con, por ejemplo, la temporada pasada. Era un grupo con apenas 11, 12 equipos. Este año pues casi la veintena de conjuntos van a militar en esta segunda provincial. Algunos ya se han caído, el ejemplo del Colorado o el equipo de Olvera, y esto también obliga a un esfuerzo extra por parte de los equipos que van a militar en esta categoría. Hay que ampliar, por lo tanto, el presupuesto, porque hay un mayor número de encuentros y, por lo tanto, de lo que se podía prever en principio, y por lo tanto también un mayor número de desplazamientos. Es lo que va a traer, o lo que ha traído sin duda, y puede que haya sido un motivo por el que equipos con un presupuesto muy ajustado, como podían ser estos dos que han abandonado la categoría, hayan optado por esa opción. Era el segundo partido que disputaba el equipo que dirige Mario Casillas. El primero fue ante Espera y el marcador idéntico, victoria ubriqueña por un 3-1. Y tenemos también varios asuntos pendientes de conocer, por ejemplo, qué va a pasar con el baloncesto, con el CABU, que en un primer momento parecía o estudiaba ya antes del verano la posibilidad de tener un equipo senior o junior. Se planteaba la posibilidad de volver a recuperar un equipo senior. Volvería el equipo cadete y volvería el equipo minibásquet, que ya estuvieron entraría un equipo minibásquet como consecuencia del pre-mini que ya, con el que ya contó la pasada temporada. Veremos el número que es capaz de poner en competición, el número de equipo que es capaz de poner en competición el CABU, y que sigan funcionando tal como lo han hecho hasta ahora esas escuelas de baloncesto, para que en un futuro se vuelvan a contar con equipos en todas las, en todos los márgenes de edad, y tanto masculino como femenino. Todavía no hay nada confirmado, pero ya nosotros lo iremos confirmando a lo largo de estos días. Y por cierto, también para los aficionados al fútbol sala, hoy se da el primer paso en lo referente a lo que va a ser la nueva temporada. Asamblea general ordinaria esta tarde a partir de las 9 de la noche en el pabellón polideportivo municipal. Están llamados los representantes de todos los clubes y equipos, donde se va a tratar temas como el presupuesto de esta temporada que ahora arranca, la 2013-2014. Se va a hacer balance económico de la temporada anterior, 2012-2013, la presentación de la liga, lo que va a ser la composición de las distintas categorías, y presentación de dos trofeos, de la Peña Sevillista, que se disputará a partir del 22 de septiembre y cuyo sorteo se va a realizar aquí en los estudios de Radio Brique, todavía sin fecha por confirmar, la del sorteo queremos decir, sorteo e inscripción, lo que se va a tratar en el día de hoy. Y trofeo de campeones, ese trofeo de campeones que también se va a presentar esta tarde en esa asamblea. Como ven, varios asuntos que tratar, y nosotros que lo vamos a hacer a lo largo de toda esta semana, porque además de eso, por ejemplo, tenemos que recordar que Juan Luis Venegas y su compañero el granadino Joaquín González se proclamaban campeones de Andalucía en la categoría de K2, hablamos de Cañas de Mar, de piragüismo, en el campeonato de Sanlúcar de Barrameda, o que Jorge López Janeiro se proclamaba o conseguía la medalla de oro en los Juegos Mundiales de Policías y Bomberos que se disputaban en Dublín este pasado mes de agosto. Juegos Mundiales en los que conseguía la medalla de oro en la categoría Master 40, hablamos de mountain bike, lógicamente la especialidad que domina Jorge López Janeiro. Y también nos dejaba una grata noticia en lo que se refiere al fútbol, el debut la pasada semana de Gaby, de Juan Gabriel Domínguez, jugador ubriqueño, con la primera plantilla del Cádiz en competición oficial, en concreto en ese primer partido de liga ante el equipo del San Fernando. De esto y de otras cosas vamos a hablar en los próximos minutos. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. El 7 de septiembre en el casco antiguo, tercer concurso de pintura al aire libre Villa de Ubrique, organizado por el área de cultura del Ayuntamiento de Ubrique y con 9 premios de hasta 1.200 euros. Colabora Barada, Bar Trebujena, Instaladora Eléctrica Ubriqueña, Paco Chacón, Quesos Payoyo, Fondo Asistencial de Marroquinería, Seguros Almajar y Gestores Asociados. Organiza el Área de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Recuerda, el 7 de septiembre, en el casco antiguo, tercer concurso de pintura al aire libre, Villa de Ubrique. Viernes, 6 de septiembre, en la Plaza de Toros de Ubrique, a partir de las 10 de la noche, Andy y Lucas en concierto. Precio de la entrada, 10 euros en venta anticipada. En taquilla, 12 euros. Puntos de venta en Ubrique, La Bodeguita, Pub Oasis, la tapería en Hotel Ocurris y oficina de turismo. Además de las actuaciones de Raúl Gálvez y Miguel Nandé. Te entregaré un cielo lleno de estrellas. Recuerda, viernes 6 de septiembre, en la Plaza de Toros de Ubrique, a partir de las 10, Andy y Lucas en concierto. Colabora Ayuntamiento de Ubrique y Radio Ubrique. Aquí sigo yo, volviéndome loco, haciéndome a la idea de perderte poco a poco. Del 6 al 10 de septiembre, en el Callejón del Norte, Arte para Todos. Una muestra pictórica con obras de 18 pintores. Arte para Todos. Una manera de fomentar el coleccionismo con obras de grandes artistas a precios asequibles. Arte para Todos. Del 6 al 10 de septiembre. Ven a disfrutar del arte al aire libre en un marco único en el Callejón del Norte. Almería Pinsa Par organiza con motivo de la feria y fiestas de Ubrique la gran tirada de la piel en Hacienda El Rosalejo. El sábado 7 de septiembre, tirada local, con 10 premios en material de caza. Precio de la inscripción 8 euros, 6 euros para veteranos, damas y juniors. El domingo 8 de septiembre, tirada abierta con 18 premios en metálico y en artículos de piel. Precio de la inscripción 35 euros no locales, 30 euros locales, 20 euros veteranos y 15 euros damas y junior. Organiza Armería El Pinsapar. Colaboran Patronato Municipal de Deportes y Sociedad Deportiva de Caza y Pesca. Del mismo modo, agradecemos la participación del resto de colaboradores sin los cuales no se podría celebrar este evento. Gran tirada de la piel en Hacienda Rosalejo. Seis y 27 minutos de la tarde, vamos a arrancar, vamos a entrar en materia. Nuestra primera parada, casi obligados por la cercanía del asunto del que vamos a hablar, es el mundo del pádel. Y decimos la cercanía, pues, precisamente de ese torneo de feria, ese quinto torneo de feria que va a tener lugar el próximo, o arrancará el próximo jueves hasta el sábado del 5 al 7 de septiembre. Tenemos al otro lado del teléfono al presidente del Club de Pádel de Ubrique, José Antonio Parra. José Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. Como decimos, que lo más cercano ahora que tenemos va a ser esa quinta edición del torneo de feria. Soy, desde luego, de los clubes más madrugadores en lo referente a organización de actividades, ¿eh? Los últimos que termináis y los primeros que arrancáis, ¿no? Sí, efectivamente. También debido a que la feria en la fecha que cae y la única fecha idónea para hacerlo, lo estudiamos y vimos que era hacerlo antes de la Virgen de los Remedios. De todas formas, como el torneo de feria lleva el nombre de Virgen de los Remedios, entonces también por eso gusta hacerlo un poco antes, no pasado la fecha de la patrona. Y los caprichos del calendario han querido que este año sea casi todo seguido. Podemos descartar prácticamente la próxima semana. Quinta edición ya, José Antonio. ¿Cómo se presenta el torneo este año? Pues también se presenta, este año se presenta muy atractivo. Hemos puesto, igual que otros años, la categoría masculina, la femenina y una categoría, como hicimos el año pasado, que es de niños, una infantil. Y bueno, lo atractivo del torneo es que este año, más que nada, que hemos querido apostar por hacerlo en plan local, no poner premios en metálico ni poner premios en material deportivo, sino tan solamente trofeos para que se dirija mejor al jugador de pádel ubriqueño y hombre, de algunos pueblos cercanos, porque ya, de hecho, me han llamado gente de pueblos muy cercanos, pero eso, que no vengan muchas parejas de fuera, de un nivel alto, que lo que hace que los de aquí de Ubrique pues temen apuntarse. Entonces lo hemos hecho de esa forma. Y la organización, que en cierta manera os veis obligado ya a limitar el número de parejas, porque si no, esto se dispara y no hay tiempo material para celebrar un torneo de estas características, ¿no? Claro, debido a eso, la poco tiempo que lo hacemos, lo vamos a hacer en 3 días, pues ya es que nos hemos pasado, porque el límite eran 16 parejas y en el masculino ya vamos por 22 parejas. Y lo más seguro que en 24 pues lo cortemos, porque es que si no, materialmente es imposible jugar todos los partidos, porque la final tiene que jugarse forzosamente el sábado por la mañana. Entonces, pues, más de 24 tenemos claro que de ahí no podemos pasar. ¿Y eso que también en mujeres sí es que va la cosa un poquillo más atrasada y están en 8 parejas, y el límite era 16. Así que vamos a compensar entre unos y otros, pues compensamos más o menos esa diferencia. Tres categorías, como tú comentas, tenemos una masculina, otra femenina, no estáis por las parejas mixtas. Y volvéis a apostar por una categoría de menores, ¿no? En este caso, pues para disputar lo que es un torneo americano. Sí, un torneo americano. Así que en el que no existen parejas formales, sino que se juega individual. Como ahí se inscribe niños de 10 años, niños de 8, como niños de 14, pues si ponen una pareja de 2 de 14 con 2 de 8, pues lo que hace es que es muy dispar la diferencia que hay entre uno y otro. Entonces lo que hacemos es que juegan americanos, juegan todos contra todos, y se forman las parejas, a lo mejor juegan una pareja mixta con dos chicos, juegan dos chicos y chicas con chica y chica, que se hace de forma que lo que hacen, que jueguen muchos partidos y que se diviertan. Que el que más gane los partidos va sumando puntos y esos puntos son los que al final nos van a dar los ganadores de ese torneo. Uh-huh. Explícanos un poco también el sistema de competición de este torneo de feria. El torneo del masculino, y el femenino absoluto. Sí, el de los absolutos. Sí, pues eso va a ser, en primer lugar, se forma el cuadro y el primer partido que pierda, se juegan dos partidos mínimos, el primer partido que pierda pasa a otro cuadro que es de consolación, y los ganadores pasan a otro cuadro, ya se formarían dos cuadros. Y entonces se formarían, más o menos, contamos, cuatro rondas, y el que llega a la final en una parte o en otro cuadro, pues serían los campeones. En trofeos habría para campeón y subcampeón de la parte de ganadores, y de consolación, pues habría trofeos para el campeón. Vas a tener el horario de tarde y de mañana, ¿no? Para los niños lo hemos puesto todo de mañana, de 10 a 12 y media será para los niños, jueves y viernes, y para los mayores pues será desde las 7 de la tarde del jueves hasta las 12 de la noche más o menos, de jueves, viernes, y el sábado por la mañana, que será las finales, pues será desde las 8 y media hasta las 12 y media, la 1, son las fechas que tenemos, los horarios que tenemos previstos. Las inscripciones a través de vuestra página web, ¿y hasta cuándo? ¿Hasta mañana? Sí, mañana cerramos el plazo a partir de las 10 horas de la noche para que nos dé tiempo del miércoles hacer el sorteo y presentar los cuadros y mandarlos por email a todos los que están inscritos. Y yo creo que el miércoles va a estar colgada la página web a mediodía y todos sabrán cuándo juegan los partidos. Y eso sí, lo que no, este año no vamos a admitir es cambio de horario ni eso, porque es que con tan poco tiempo no podemos hacer cambios de horarios de partidos, que más o menos el que se inscribe tiene que asume que los horarios que puede jugar tienen que ser en ese intervalo de horas. Uh-huh. Precisamente relacionado con esto, dentro de lo que son las bases del torneo, apreciamos mucho puntos relativos a esos asuntos, como digamos la exigencia de puntualidad, la comunicación de los resultados, que no se pueden hacer cambios en las parejas. Supongo que esto a consecuencia de que ya habréis tenido algún tipo de problema con anterioridad, ¿no? Sí, claro, hemos tenido problemas de que se ha lesionado a alguien y han querido meter a otro jugador, que es una pena, pero en un torneo tan corto no se puede admitir meter, porque entonces desvirtúa la competición. Uh-huh. Entonces está claro que si se lesiona a alguien durante el transcurso de un partido, esa pareja está descalificada, ¿vale? Si quiero, yo le doy la opción de jugar un partido amistoso, pero no de seguir la competición, sino que automáticamente están eliminados por 6-0, 6-0, y le doy la opción de que jueguen un partido amistoso, hombre, porque si han pagado una inscripción, pues aunque sea que jueguen, pero ya sabiendo que tiene el partido perdido. Uh-huh. Las inscripciones... Bueno, el tema de la puntualidad es esencial para que transcurra con normalidad el torneo. Uh-huh. Si una pareja se presenta 15 minutos tarde, pues también le damos el partido por perdido, pero vamos, normalmente no sucede eso. Vamos, que eso ha sucedido el año pasado, pero en muy pocos casos. Uh-huh. Te preguntaba también en las inscripciones, ¿cuál es el precio? El precio lo hemos puesto también, un precio muy, muy económico. Hemos puesto 10 euros de inscripción, y para los niños, los infantiles, hemos puesto 5 euros nada más. Con lo que puede ser que nada más que con el pago de las pistas, más o menos el partido sale a 1,5 euros cada uno, pues se multiplica por 4, ya en 6 euros tiene lo que es el precio de jugar 4 partidos, que llega a 4 partidos, ¿no? Y después vamos a regalar también una camiseta, que también ya se suma la camiseta, se suma que el torneo lo hacemos, el club tiene que poner un dinero aparte, porque es que si no, no dan las inscripciones no dan para celebrar este torneo. Uh-huh. Bueno, ya... Y como nos da este año, lo que hacemos también es que a algunos incluso le puede salir gratis. Si utilizan, le hemos puesto un cheque regalo de 10 euros al que a cada uno que haga la inscripción, se le da un cheque regalo de 10 euros para gastarse en una tienda de pádel que hay, uh-huh, en Jerez, todo pádel, y allí pueden hacer uso. Entonces incluso que si el que se compre, bueno, a lo largo del año, que lo van a poner sin fecha del límite, se quiere comprar unos zapatos, una camiseta, una equipación, pues... Incluso con los 100 euros que paga inscripción le puede salir gratis con el descuento que le hace. Uh-huh. Recuerden, hasta mañana pueden inscribirse, y del 5 al 7 se va a desarrollar este torneo de Feria Virgen de los Remedios, la quinta edición. José Antonio, también es la primera toma de contacto tras las vacaciones, pues para ir esbozando lo que va a ser la nueva temporada, ¿no? ¿Cuándo arranca la liga? Pues la liga tenemos también planteado hacerla a partir del 1 de octubre, que ya más o menos tenemos todo ya... un poquillo más despejado de trabajo para realizar esto, y una vez que termine la feria, pues ponernos a trabajar con la liga, hacer las clasificaciones y todo eso, y arrancar eso a partir del 1 de octubre, más o menos, la fecha que tenemos prevista. ¿Tendrá el mismo formato que la de esta pasada temporada, o planteáis, sí, algunas novedades? No, creo que vamos a hacerlo igual, vamos a hacer el mismo formato, porque la verdad que ha tenido bastante éxito. La vamos a hacer en dos fases, y el mismo sistema, lo sube los 4 primeros, los otros 4 bajan, y le da mucho dinero a la competición, y hace que no se enfrente durante 3 meses, se enfrente con gente diferente, y todos 3 meses se hace otro grupo nuevo, y y así hace que no juegue siempre con los mismos. Y iremos informando de la liga conforme se vaya acercando la fecha, y también de la escuela de pádel. Parece ser que ha habido algunos cambios en el organigrama. ¿Cómo queda y cuándo va a echar a andar también? ¿El 1 de octubre? Pues tenemos previsto hacerlo un poquito antes, una semana antes. Queremos hacer después de feria una jornada de puertas abiertas en la que vamos a presentar al nuevo director de la escuela y al equipo de monitores que van a estar todo el año con él. Hemos apostado por un chico de Jerez que ha presentado su currículum y la verdad es que tenemos bastantes metas con él y aspiraciones que puedan conseguir nuestros jóvenes federados y nada, esperar también que vaya como otros años y con esta jornada de puertas abiertas lo que queremos es eso, que todos los niños se acerquen allí, que lo prueben, que lo vean, que si les gustan pues vamos a llevar bastantes palas para que ellos se sientan como en casa, que puedan coger una pala y que si les gusta pues que ya hablen con el director de la escuela y que si les interesa pues se inscriban. Como otros años, pero un poquito queremos hacerlo un poquito más organizado, porque el año pasado la verdad es que tuvimos que cortar al final la escuela un mes antes y no gustó el sistema que se utilizó el año pasado con el interior directo de la escuela. Pues ya saben, será después de feria cuando se celebre esa jornada de puertas abiertas. Nosotros ya informaremos cuando tengáis establecida esa fecha para que todos los jóvenes que quieran tener alguna toma de contacto con este deporte lo puedan hacer gratuitamente, como bien nos comenta José Antonio, a través de esa jornada de puertas abiertas. Bueno, José Antonio, no sé si quieres añadir algo más sobre este torneo de feria. Bueno, quiero añadir también un comentario sobre el tema del mantenimiento de las pistas, que ahora, no sé si te has enterado, que hubo dos accidentes en las pistas de pádel. No. Se resbalaron dos personas, ya cosas que llevamos reclamando ya durante dos o tres meses. Después de la maratón de feria, ya de la maratón que hubo que ya lo hacemos todos los años, pues la verdad que las pistas estaban impracticables, continuos resbalones, la gente que vino de fuera de Jerez decían que eso no lo había visto en ningún sitio, y ya nos pusimos manos a la obra y ya, bueno, intentamos que se arreglara, pero no había forma. Y ya la gota de colmo del vaso fue eso, que hubo un accidente por la mañana en la que una persona se resbaló y se rompió la tibia y el peroné, y por la tarde otro, que también es socio del club, se rompió el radio. Y entonces ya hablamos directamente con el concejal y nos sentamos con él y dijimos que esto había que dar una solución, y la verdad es que Víctor ha mostrado su interés y hemos conseguido que ahora actualmente las pistas estén mucho mejor que hace tres meses. ¿Y cuál? Con el mantenimiento que se le va a dar ahora. Va en dos o tres meses más va a estar estupendamente. ¿Y cuál era el problema? Una pena, porque son pistas nuevas y por una falta de mantenimiento pues se han dejado y en la actualidad pues la verdad que ahora sí que están un poquito mejor, pero vamos, todavía necesitan un poquillo de mantenimiento. Te quería preguntar, José Antonio, que el problema es lo que es ese que tú comentas, falta de mantenimiento, pero en concreto qué es lo que le pasaba para que provocara esos resbalones. La falta de mantenimiento lo que hace es que la pista se quede compacta, como se lleva a una superficie, bueno... Sí, pero ¿eso es trabajo de mantenimiento en qué consiste? Pues en barrerla continuamente, pasarle un cepillo y quitarle todas las cosas que se le puedan caer del exterior, que eso es lo que hace que se forme bastante... que se quede sólida la arena, y entonces lo que hace es que la arena no entre. Se queda encima, cuando tú la arrojas arena, se queda encima, entonces lo que hace es que se resbala el jugador. Estamos hablando, digamos, de trabajos rutinarios, que no significan trabajos fuera de lo normal, ¿no? No, trabajos rutinarios, que a lo mejor por temas de arreglar del borradillo ese, pues vamos a dejar un poquito más de lado el mantenimiento, y se ha visto que vamos, ha llegado un momento que ya era impracticable, era ya una cosa de riesgo jugar al padre y cada vez que jugaba era un riesgo, porque no podía correr, no podía hacer un sprint, porque era temerario. Y ahora mismo con el mantenimiento nuevo que le están dando, yo creo que en dos o tres meses ya va a volver a estar como al principio estaba, que estaban de las mejores pistas que había en la provincia de Cádiz. Bueno, pues esperemos que así sea y que no se vuelvan a repetir esos episodios que nos has comentado de lesiones, porque, bueno, cualquier persona que vaya a echar un buen rato, lesiones como esa le puede condicionar incluso, digamos, su futuro laboral o su presente laboral y en la situación en la que nos encontramos ahora mismo, ¿no? Sí, como para eso, ¿no? Por eso que gracias a Víctor que nos ha hecho un cable y se ha escuchado la voz del club que llevamos demandándolo más de seis meses de cómo estaban las pistas, ¿no? Gracias a él más o menos pues se ha podido hacer algo más, darles nada más que el mantenimiento que necesitan, que no es otra cosa. La pena que se haya tenido que llegar a esas dos lesiones, pues para reaccionar, ¿no? Bueno, José Antonio, sin nada más que añadir, pues tan solo te agradecemos que nos haya atendido y nada, os deseamos toda la suerte del mundo, sobre todo que paséis un buen rato esta semana con esta quinta edición del torneo de feria, ¿eh? Venga, pues muchas gracias. Por muchas ti. Gracias, un abrazo. Adiós. Sí, 43 minutos de la tarde. Por un lado, ya decimos, será esto el quinto torneo de feria, Virgen de los Remedios, feria de pádel. También habrá otro torneo de feria en lo que se refiere al ajedrez. Informamos de sus bases y condiciones. Será el lunes 9 y el martes 10 a partir de las 8 de la tarde y el lugar será en la Casa de la Juventud. El lunes se van a jugar cuatro partidas con el fin de acabar el martes con más tiempo para poder asistir a lo que es el alumbrado, el pregón de feria, suponemos, y el encendido del alumbrado. La inscripción es gratuita, se puede hacer por email a la siguiente dirección, castros3, con 2S y 3 en número, en ordinal, @gmail.com, castros3@gmail.com. Hay que hacerlo al menos un día antes del torneo con el fin de poder comenzar exactamente a las 8 de la tarde, en la tarde del lunes. Los premios no serán acumulables, se va a optar por el de mayor cuantía y recordemos que será necesario que participen al menos dos jugadores en cada categoría para que se puedan optar al premio. Organiza el Club de Ajedrez de Ubrique y patrocina el área sociocultural del Ayuntamiento. Habrá premio en metálico, no muy ostentoso, pero algo es algo, unos premios sencillos, humildes. El vencedor de la general se va a embolsar 45 euros, el segundo 40, el tercero 35 y el cuarto 30, por lo menos para gastar ahí en feria, pues no está mal. Juveniles sub 18, primer clasificado 20 euros, segundo clasificado 15. Sus 14 y sus 10 tendrán el mismo premio, el primero y el segundo, es decir, 20 euros y 15 respectivamente. Veterano mayor de 55 años, el mejor veterano, se embolsará 20 euros. La fémina mejor clasificada, 15 euros. Y el mejor jugador Nobel, 10 euros. Todos ellos irán acompañados de trofeo, a excepción del tercer y el cuarto clasificado de la general. Recordemos, como hemos comentado antes, que los premios no serán acumulables y por lo tanto tiene que optar por el de mayor cuantía. El sistema se hizo a 7 rondas de 15 minutos más 5 segundos adicionales por jugada y el tiempo en los relojes analógicos será de 15 minutos, finish. Eso es lo que señala, como decimos, las bases de este torneo de feria que organiza el Club de Ajedrez de Ubrique. Torneo tradicional, lleva ya muchísimas ediciones, aunque no se detalla el número de esta del año 2013. Recuerden, para el próximo lunes y martes, a 9 y 10 de septiembre, la inscripción ha de hacerse como muy tarde, el día 8 de septiembre, que es festivo, pues esperemos que se haga el 7. Recuerden que es gratuita, simplemente mandando ese correo electrónico a castros3@gmail.com. Más asuntos que tenemos que tratar a lo largo de esta semana. Hemos comentado pues los éxitos cosechados por dos ubriqueños, uno en Campeonato de Andalucía y otro en los Juegos, las Olimpiadas, los Mundiales o como quieran decir, las Olimpiadas de Policías y Bomberos, que este año se celebraba en Dublín. Jorge López Janeiro repetía, ya estuvo en una edición anterior en Vancouver, en Canadá, y esta vez lo hacía un poquillo más cerca, en Dublín, ahí en Irlanda, en las Islas Británicas, y conseguía colgarse del cuello su medalla de oro en BTT, en categoría Master 40. Ya daremos más información respecto a esta excelente noticia que nos llegaba hace ya unas cuantas semanas, al igual también que el éxito de otro briqueño, Juanlu Venegas, que junto con su compañero, el granadino Joaquín González, se proclamaban campeón de Andalucía en la modalidad de K2 en Sanlúcar de Barrameda. El campeonato de Andalucía era una de las citas que tenía pendiente Juanlu Venegas, que ya nos comentó que iba a participar la última vez que tuvimos un contacto con el palista ubriqueño ya por el mes de junio. Viene muy bien porque tras ese campeonato del mundo en el que rozaron prácticamente la medalla de bronce, quedaron en esa cuarta modalidad, en esa cuarta posición en la modalidad K2 de Master 40. En esta ocasión el título de campeón de Andalucía es absoluto, no es de su categoría, sino fue el primer equipo, la primera pareja que logró cruzar la meta ahí en Sanlúcar de Barrameda. Y como hito deportivo también, perdón, queríamos comentar precisamente el debut de Gaby con el primer plantel del Cádiz Club de Fútbol. Hablamos de Juan Gabriel Domínguez, jugador de Ubrique, que militó en el Ubrique Unión Deportiva, que captó el Cádiz hace ya unos cuantos años en esa categoría infantil, y ha ido dando sus pasos, subiendo esos escalones hasta culminar con ese debut que tuvo lugar en esa primera jornada de la competición del grupo cuarto de la segunda división B, debut ante el conjunto del San Fernando en el derbi de la Bahía. Los últimos minutos entró sustituyendo a un compañero, Juan Gabriel Domínguez, Gaby, y debutaba por lo tanto en partido oficial con el equipo de la Tacita de Plata. Eso en cuanto, como decimos, a actividades que se han desarrollado o acontecimientos que se han dado en estas últimas semanas, en estos últimos días, y de los que iremos hablando poco a poco a lo largo de esta semana, en la que vamos a intentar ponernos al día. También tenemos que estar pendientes, por ejemplo, ya que hablamos de fecha, de que precisamente en la próxima feria de Ubrique, va a pillar el día 14 de septiembre, se va a celebrar una nueva edición del Triatlón Titán Sierra de Cádiz, que, como saben, todos los años se organiza en los alrededores de nuestra localidad, incluso llega a pasar por el término municipal de Ubrique, en la prueba de ciclismo. Y hay que recordar que los ciclistas, los participantes, los triatletas, coronan el puerto del Boyar y el puerto de Las Palomas. Vamos a tener dos ubriqueños este año. Tenemos constancia de que vamos a tener dos, no sabemos si habrá más. El año pasado, recuerden el buen papel que completó Manolo Olmedo en este Triatlón Titán. Este año, pues la responsabilidad de hacer un buen papel va a quedar en dos ubriqueños, Jesús Casilla y David Domínguez Bueno, que están inscritos y llevan ya pues preparándose la prueba desde antes del verano. Van a ir a conciencia y esperemos que sí, que puedan completar un excelente papel. Y también vamos a tener otro ubriqueño realizando o completando un Ironman. Ironman, por ejemplo, para que se hagan una idea, la Titán Sierra de Cádiz es un medio Ironman. El Ironman, pues las distancias son mayores en las tres disciplinas deportivas, tanto en la natación como en la modalidad de ciclismo y de carrera a pie. Pues bien, vamos a tener un ubriqueño, Javier Amela, y pues, que yo recuerde será ya uno que se une a la lista. El último, recuerden, fue Jesús Hinojo, allá por tierras catalanas el pasado año. Estuvo presente, también estuvo compitiendo en un Ironman. Pues eso digamos que son las citas que nosotros vamos a ir contando poco a poco a lo largo de estos días y a lo largo de estas próximas semanas. She can wait for what I can give. She knows what I am, but she won't believe me. Is it all okay? Will I come off the like this? I can't believe it. It's always like this, like this, like this, like this, like this, like this, like this, like this, like this. Kept it at bay, yes, you kept your word. It's there on your mouth, but it's not what I heard. If I follow the light that I deem the brightest, I won't believe it, it's always like this. Seis y 53 minutos, dejamos los próximos eventos, las próximas actividades y citas deportivas. Vamos a quedarnos con algo más cercano, más mundano, como son las competiciones regulares. Como siempre, todos los años queremos empezar la temporada hablando de fútbol y para ello tenemos aquí al portavoz de Lubric Unión Deportiva, Modesto Barragán. Modesto, buenas tardes. Vamos a ver si funcionan los micros. Parece que no. Pues tenemos, como siempre, problemas con nuestros micros. Vamos a ir preparándolos a ver si... ahora parece que... No sé lo que me está diciendo Control. Sí, dice que ya puede hablar. Vale. Ahora, por fin. Es que hay que entender mímica también, sí. En cierto momento. Bueno, Modesto, vamos a comenzar pues teniendo esta primera toma de contacto, lo que se refiere ya a la actualidad de Lubrique Unión Deportiva, que podemos decir que siempre comenzamos las temporadas hablando de fútbol. Este año podemos estar de enhorabuena en cierta manera porque por fin vamos a poder contar con ese equipo senior, ya es una realidad, pero por otro lado pues también vemos como algún equipo se ha caído del organigrama que teníais previsto o que queríais poner en marcha esta temporada. A punto de lo que de echar a andar lo que va a ser la competición liguera y con todos los equipos ya trabajando, supongo, ¿no? Y supongo que también ilusionado con lo que puede ser esta nueva temporada. Bueno, pues sí, ¿no? Ya están todos los equipos en plena actividad. Empezaron la semana pasada. Y porque aquí realmente no brinque, sí tenemos ese problema, ¿no? En la gente, digamos, que hasta que no termina el puente de agosto, pues no le cambia el sí, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues hemos tenido que esperar hasta el puente, hasta terminar el puente de agosto. En otros pueblos, pues empiezan antes, ¿no? Pero bueno, tampoco está muy desencaminado a empezar en esa fecha, ¿no? Y ya están todos los equipos en plena actividad. Uh-huh. Ya han empezado todo y, como tú bien dices, bueno, pues también el senior este año, que es una de las novedades importantes, ¿no? Ya nosotros nos concretaremos la información respecto al equipo senior, pero hoy lo que queríamos dar ante todo es una visión general de lo que va a ser la entidad. Y en este sentido, en números generales, ¿el número de jugadores muy similar de la temporada pasada o sí, se ha aumentado o disminuido? Sí, bueno, más o menos lo mismo, ¿no? Tenemos este año hemos tenido que vernos con la dificultad, digo la dificultad porque ya nos hubiese gustado a la Junta Directiva poder continuar con el equipo femenino, pero hemos tenido el problema de la escasez de jugadoras, ¿no? Y entonces, bueno, pues visto lo visto, hemos tenido que desestimar esa opción y no hemos podido continuar con el equipo femenino, ¿no? Esperemos que, bueno, que en próximas temporadas, pues bueno, haya una base consolidada de chavalas que pueda continuar esto, ¿no? Uh-huh. Esto es una pena, lógicamente, pero no se contaba con un número que garantizara, ¿no?, el desarrollo normal de la temporada. No, ya el año pasado tuvimos dificultades porque los equipos, aunque las plantillas en principio, cuando dices tú, bueno, fútbol 7 o fútbol 8 que estaban haciendo ellas, estaban jugando ellas, no, ellas jugaban a fútbol 7, fútbol 8 son los más pequeñitos, pero cuando tú ves que tiene pues 12, 13 jugadores, pues dices tú, bueno, pues podemos tirar para adelante, pero luego el invierno es duro, la competición es larga y aparecen los problemas, ¿no? Y a veces pues te ves en cuadro con los equipos, ¿no? O sea, que siempre lo que intenta es tener pues todas las fichas completas, porque posibilidades tienen todos los chavales y todas las chavalas en este caso, ¿no?, de jugar, y siempre es bueno pues tener el máximo de fichas cubiertas. ¿Están las inscripciones abiertas todavía? ¿Todavía se pueden...? Pues sí, porque excepto un equipo que está completo ya y creo que ha llegado algún niño fuera de tiempo, que evidentemente está ahí en una lista de espera, o bien porque hubiese bastantes niños más y se pudiesen hacer dos equipos, o bien porque haya algún chiquillo no pueda continuar y entonces entraría él, ¿no? Pero excepto un equipo, los demás todavía tienen ficha libre. ¿Qué equipo es? Pues el equipo, el Benjamín. Si te parece, vamos a hablar del resto de conjunto, cómo está cada uno, pues para conocer la situación. Dejamos el señor a un lado, nos quedamos, por ejemplo, con el juvenil, que este año va a dirigir Manolo Hinojo. ¿Cómo va la cosa en este equipo? ¿Ya está trabajando? ¿Y cómo está, por ejemplo, de número de efectivos? Bueno, pues este equipo empezó a trabajar, como ya he dicho antes, ¿no?, en la misma fecha han empezado todos, ¿no? Nos reunimos con el equipo, porque bueno, el equipo juvenil siempre es complicado, ¿no? Nos reunimos con los chavales, le estuvimos exponiendo nuestra idea, bueno, hubo un intercambio de ideas por parte de ellos y de la Junta Directiva. Le dijimos que nuestra intención era continuar con el equipo juvenil, no podía hacer de otra forma, y bueno, y estuvimos hablando con ellos, y había jugadores con ciertas dudas que parece ser que ya hoy, según me estuvieron comentando ayer dos entrenadores, parece ser que ya hoy se iban a incorporar al menos tres jugadores más, ¿eh? O sea que el equipo no está completo, porque serían 25 fichas, las 25 no las tenemos, pero ahora mismo tenemos en torno, con las incorporaciones que se van a hacer nuevas, puede haber entre 18 o 20 jugadores. Que yo creo que para empezar es una cantidad buena, para empezar con 18 o 20, lo ideal serían 22 o 23 jugadores, pero bueno, y alguno más que se pueda ir enganchando al grupo conforme ya se vaya animando, ¿no? Porque hay algunos chavales que están trabajando, otros que por desplazamiento pues no van a poder incorporarse hasta un poco más tarde, pero en torno a 18 o 20, no sabría decirte exactamente cuánto, pero esa es la cantidad. Por lo tanto, nos podemos dar con un canto en los dientes, ¿no?, después del valle que ha pasado el fútbol juvenil en Ubrique, ¿no?, por las circunstancias que ya todo el mundo sabemos, y nos podemos dar con un canto en los dientes, ¿no? Sabemos que es una edad muy difícil, el último año de juvenil, aquellos chavales que se van fuera a estudiar, pues lo pierden ya, ¿no? Afortunadamente, pues se van a estudiar y ese va a ser el futuro de ellos, ¿no? Y bueno, se han incorporado algunos cadetes también que le van a aportar bastante al equipo, y yo creo que hay un buen grupo y que en definitiva hay un buen equipo. Este año, además, con ese aliciente de que van a tener un equipo por encima, el señor, que si alguna vez necesitara tirar de ellos, tiraría, ¿no? Exactamente, ¿no? De hecho, nosotros vamos a vamos a hacer lo posible para facilitar, o sea, vamos a hacer todo lo posible para poderle facilitar a los chavales la posibilidad de que en caso de que el equipo senior tuviese que tirar de alguno, pues que pudiese participar, ¿no? Además, si está hablado con el entrenador del equipo senior, el entrenador del equipo senior no tiene ningún problema, ¿no? Uh-huh. Al contrario, ¿no? Él siente confianza, sabe que debajo hay un equipo que en un momento dado, pues bueno, puede contar con él. Uh-huh. Debutaría en principio el 15 de septiembre, que cuando comenzaría la liga en ese grupo 2 de la segunda provincial. Estamos a la espera de que pueda cambiarse la fecha, ¿no?, por coincidir con la feria, ¿o? Creo que no se va a cambiar. ¿Qué se va a mantener? Creo que no se va a cambiar porque luego hay que meterlo un día entre semana y es más problemático porque no podemos encontrar cosas para desplazamientos y demás y yo creo que no se va a cambiar. Se va a jugar el domingo, bueno, posterior a la feria, claro, la feria termina 15. El sábado. Uh-huh. Vámonos con este otro equipo, el Cadete, que el año pasado pues quizás fuera uno de los equipos que más problemas tuvo por contar con una plantilla muy corta. Este año va a volver a ser dirigido por Paco Villa. ¿Y en qué situación se encuentra? Bueno, pues a este equipo sí le faltan algunas fichas más. Ellos están en torno a 15, 16, me parece, 16, 17, ¿eh? 17 jugadores. Pero bueno, está uh-huh. cortito, ¿no? A ver qué pasa, ¿eh? Los mismos chavales están hablando con amigos, con compañeros, nosotros también estamos hablando con algunos padres, y a ver qué pasa porque la verdad que ahí está pasando algo raro. Algo, ¿no?, raro ahí. Algo raro ahí, y además es evidente, ¿no? Lo que pasa que, bueno, que es muy fuerte y no me apetece decirlo por los micrófonos, ¿no? Pero algo raro hay, ¿no? Porque un chaval que está con 13, 14 años, que está en plenitud, ¿no?, de hacer deporte, con 13 o 14 años, que de buenas a primeras se pare y no quiera continuar, bueno, algo externo, ¿eh? Algo externo, que no es directamente de los chavales, está ocurriendo, ¿no? Pero bueno, ya veremos a ver qué pasa y el tiempo dará y quitará razones. Uh-huh. El infantil, bueno, el Cadete también arrancaría en esa misma fecha, el 14 de septiembre, lo haría fuera de casa frente a la Divina Pastora B. ¿Este de Sanlúcar o de Jerez? De Sanlúcar. El infantil, bueno, recordemos que al Cadete lo va a dirigir Paco Villa, uh-huh. y en lo referente al infantil será Ángel Román, ¿no? Exactamente. Que va a dirigir el equipo infantil. ¿Qué podemos hablar de él? Exactamente. Bueno, pues Ángel, he estado hablando hace cuestión de 15-20 minutos con él y todavía le faltan jugadores. Tiene para empezar bien, pero bueno, está ahí a la espera de que se le puedan incorporar algunos, ¿no? De hecho, has visto que antes de entrar me estaba llamando una persona en la que me decía que tenía allí un jugador y que bueno, que estaba esperando a que llegáramos alguno para temas de inscripción y demás, ¿no? Uh-huh. O sea que poco a poco, es verdad, ¿no?, que la fecha también ahora mismo es un poco inestable, ¿no?, en el sentido de que bueno, todavía hay gente por ahí de vacaciones, hay gente que no se ha enterado y sí, con esto tiene que pasar Modesto, supongo que hasta después de feria, que no vuelve la rutina, que se ven los niños en los colegios, que se comentan, se dice exactamente, hasta ese momento exactamente, no sé, pero lo que pasa es que, hombre, nosotros la prisa entre comillas es contar con un número que, claro, garantice la viabilidad del equipo, exactamente, ¿no? Y sobre todo porque bueno, el material deportivo, todo eso hay que pedirlo, ¿no? Y los pedidos ahora de material deportivo, pues entre comillas llegan rápido, ¿no? Pero luego se incorpora un chaval y a lo mejor tiene que esperar pues 15, 20 o incluso un mes a que le llegue el material deportivo. Mientras le llegue el material deportivo, ese chaval no puede participar en los partidos. Entonces, bueno, se hace un poco cuesta arriba. Hay chavales que no lo entienden. Los chavales sí, los padres quizás, ¿no? Uh-huh. Son los que no lo entienden. Es que mi hijo se ha apuntado y ya tiene que tener aquí el material deportivo. Y eso no funciona así. No funciona así porque hay que encargarlo y hay que pedirlo. Uh-huh. Y entonces eso tarda un tiempo. Y una vez que ya empieza la temporada es un poco más dificultoso, ¿no? Y nosotros somos los primeros interesados que ojalá pudiéramos tener el chaval y el material deportivo automáticamente, pero no es posible. Este es el equipo que más tarde comenzará, que será el 21 de septiembre, y lo hará en Jerez ante el San Benito. Milita en el grupo 8 de esa primera provincial infantil. Vámonos con el Alevín. Este año el conjunto Alevín estará dirigido por José Manuel Parrado, ¿no? Exactamente. José Manuel, que va a llevar este año el Alevín, había un cambio. La verdad que bueno, que los equipos todos tenían su horario y hemos tenido que adaptar los entrenadores a los horarios. O sea, a ver, los entrenadores no. Nosotros hemos tenido unos horarios y para que los entrenadores pudiesen entrenar, le hemos dicho, estos son los horarios que hay, porque no nos queríamos encontrar con que se pisaran horarios de otras actividades que ellos llevaran, y queríamos tener pues bueno la máxima estabilidad posible los equipos. Otros años hemos tenido que cambiar, a lo mejor en el más pequeño, un horario más tarde, y no queríamos entrar en esa dinámica porque creemos que no es buena, ¿no? Y Parrado pues lleva este equipo, este equipo también tiene fichas libres, lo digo, vamos, ya lo he dicho antes, que prácticamente todos los equipos excepto el Benjamín, todos tienen fichas libres, ¿no? Y también estamos pues bueno, todos los días pues ya están llegando uno, dos chavales que se quieren ir incorporando, y bueno, y también está el equipo en disposición de empezar sin problema, pero siempre nos gustaría que se incorporaran algunos chavales más. Uh-huh. Debutará el 14 de septiembre ante el Zona Sur en Jerez. También lo hará el equipo Benjamín, que como tú nos comentas es el único que está ya completo. Y está completo, y además tiene a la espera de que pudiera haber alguna baja otro niño más, ¿no? Es una pena, ¿no? Es una pena que haya niños que se puedan quedar sin ficha, ¿no? Pero bueno, ¿qué número de jugadores tiene ahora el Benjamín? El Benjamín tiene 20 jugadores y permiten 20 fichas. Uh-huh. O sea, las hemos llevado al límite, evidentemente, ¿no? No podría hacer otra de otra manera, ¿no? ¿Se contará a lo mejor con cuántas fichas más se tendría que contar o veríais posible contar para tener dos equipos? Hombre, pues mira, si hubiese en torno a 10, 12 fichas más, pues entonces se podría plantearse otro equipo, ¿eh? Pero es que menos es imposible, porque es que dejaríamos los dos equipos en cuadro, ¿no? Uh-huh. Y luego la temporada, aunque parezca que no, ya hemos tenido la suerte de poder entrar en competiciones, entre comillas, ¿no?, serias, en el sentido, digo entre comillas, porque sí quiero recalcar que hace 3-4 años, cuando nosotros empezamos con la junta directiva, al presidente de la federación hemos estado machacándolo, reuniéndonos con él, hablándole, Antonio, mira, que esto no puede ser, que es que no puede haber grupos de 8, por mucho desplazamiento que haya a la sierra, por muchas historias que haya ahí por detrás, porque los equipos de Jerez dicen que los desplazamientos a la sierra son muy lejanos. Yo no lo entiendo, vamos, si de Ubrique a Jerez se tarda menos de una hora, no lo entiendo, y ellos vienen una vez, pero bueno, es verdad que ya eso se estaba convirtiendo en un auténtico cachondeo, ¿no? Porque la temporada pasada se nos planteó hacer un grupo de 5 equipos a 4 vueltas y nos negamos rotundamente, le dimos que salíamos que no salíamos de la Federación Gaditana, ¿no? Y que además se lo iríamos a plantear a la Federación Andaluza. Uh-huh. Pero bueno, ya lo conseguimos, ¿no? Y la verdad que los grupos donde están los equipos ahora mismo inmersos, es una preciosidad, ¿no?, jugar en ese grupo, ¿no?, porque tiene 14, 16, alguno que creo que hay por ahí con 18, me parece que lo juvenil. O sea que empieza la temporada y juegas toda la semana, y bueno, y eso es, esa continuidad es la que da la competitividad y la que da la estabilidad incluso al club. El niño aprende más, yo creo que es totalmente, todo es positivo, ¿no? Uh-huh. Pero hace 4 o 5 años que hemos tenido que pelear muchísimo, porque no querían ellos retornar, tener que venir a la sierra a jugar. O sea, que ellos básicamente la zona de influencia nuestra es la de Jerez. Uh-huh. Pero claro, en Jerez es que se juega muy cómodo, porque ellos es una liga local. Ellos defienden eso, claro. Precisamente, que también es comprensible, ¿no?, que ellos prácticamente disputan una liga local, como tú dices. Pero claro, aquí en estos temas hay que ser solidario. Y si no, y además hay que entender. A ver. Hay que ser solidario con los equipos de la sierra, que también somos de Cádiz. Si no, nos vamos a Málaga. Claro, nos vamos a Málaga, nos vamos a Burgos, mejor. Uh-huh. Pero, yo entiendo que ellos defiendan su postura, eso lo entiendo. Lo que no entiendo es la poca solidaridad. Es que apunten, ¿no?, a la sierra y digan no, y la sierra no. No sé por qué. porque la sierra... Es una cuestión histórica más que otra cosa. Claro, histórica, pero porque se ha alimentado. Si eso no se alimenta, no, mire usted, ¿usted quiere entrar a la gaditana a competir? Usted entra a competir con todas sus consecuencias. Y si no, pues nada, haga usted una liga local y ya está. Pero claro, como detrás pesa lo que pesa, pues ahí se queda eso. Bueno, hablábamos del equipo Alevín, que este está completo, que va a dirigir Antonio Barragán, y por último el pre-Benjamín, que en este caso, a cuyo frente va a estar Roque David Carrasco. ¿Y cómo van las cosas en este pre-Benjamín? También tiene fichas libres, ¿no? Bueno, también tiene fichas libres, ¿no? Ya tiene algunos niños más, pero bueno, también son los más pequeños y sabemos que estos son un poco más, se retrasan un poco más, ¿no? Este año lo lleva Roque y bueno, y decir eso, ¿no? Que hay todavía fichas libres, que aquellos padres que estén interesados, pues que, como ya hemos dicho en muchas ocasiones, allí en Los Antojos, la Avenida España, están las inscripciones, las pueden recoger y a cualquier directivo entregarlas. Eso sí, el que tenga claro hacerla, pues que la entregue lo antes posible, porque eso nos va a facilitar todo, ¿no? Okay. El curso de ficha, la petición del material deportivo, todo. O que se acerque directamente allá al campo de fútbol, o que ¿no? se acerque allí directamente, exactamente. Al de fútbol 7 o al otro. Y exactamente, y pide información allí. Directamente que cualquiera... al entrenador. Que, exactamente. Que quizás es el que mejor lo puede informar. Bueno, el pre-Benjamín debuta en principio, la categoría se estrena el 14 de septiembre, pero descansa. Así que debuta el 21 en casa frente al Jerez Alternativa. Bueno, otro más asunto, el tema económico para llevar a cabo este proyecto. Recordemos que la temporada pasada, pues bueno, hubo ahí al final algunos problemillas, ¿no? No se llegó a completar lo que es la temporada, pues la falta de presupuesto económico, todo motivado quizás también por el tema de las subvenciones y las colaboraciones que no se concretaron finalmente. Los patrocinadores, este año, ¿cómo se presenta la cosa? Bueno, pues este año lo primero que hemos hecho es, visto lo que ocurrió el año pasado, hemos hecho un sorteo importante, importante, en el que, ya lo digo por aquí, ¿no?, que es muy importante que todas aquellas personas que se identifiquen o que quieran colaborar, ¿no?, por un euro se hace un sorteo en el que te puede tocar o bien 2.000 euros en metálico o bien 2.000 euros en material informático, ¿no? Ya depende de la persona, si le interesa cualquier tipo de material informático, que él lo puede elegir hasta llegar a los 2.000 euros o bien 2.000 euros en metálico, ¿no? Eso se sorteará, ya están las papeletas en la calle, pero creo que es en víspera de Navidad, por ahí. No lo sé, o sea, vamos a tener tiempo suficiente, ¿no? Es decir, que estamos haciendo que algunas empresas, algunos negocios se están haciendo cargo de una cantidad de estas papeletas y con eso están colaborando, ¿no? O sea, nosotros la colaboración se la pedimos y a cambio le damos papeleta, ¿no? Otras empresas sin compromiso pues están aportando una cantidad económica, cada uno dentro de sus posibilidades, ya sabemos los tiempos que corren y esto no es fácil, ¿no? Y bueno, y otro que van a ser nuestro sponsor, ¿no?, que esta semana ya lo cerramos, ¿no? Entonces, bueno, pues... ¿Quién? Bueno, estamos en conversaciones con una empresa que prefiero todavía reservármelo porque no está cerrado del todo, y en el momento que lo sepamos, pues bueno, primero que se vaya por ahí y no tendremos ningún problema en llamarte y comunicártelo para que tú lo puedas comunicar. Sí, ¿no? Tiene que dejar constancia porque también suponemos que las empresas se hacen esfuerzo, ¿no?, colaborando con... Exacto, totalmente. Vamos, hoy en día esfuerzo es todo, ¿no? Hoy en día ya sabemos cómo está el tema económico y aquellas empresas que, bueno, que se echan para adelante y colaboran con los clubes, sobre todo estos, ¿no?, que son de deporte base, que todo, pues para nosotros la misma vida, ¿no? Entonces esa parte de ese sorteo nos va a dar un respiro importante, ¿eh? Y vamos, los chavales van a vender una parte de papeleta, la junta directiva, bueno, aquí vamos a estar todos metidos en este lío, ¿no? Porque bueno, queremos que no nos ocurra lo que nos ocurrió el año pasado, ¿no? Aparte lógicamente de la subvención municipal y de las cuotas de los jugadores. ¿Se habéis planteado la subida de esas cuotas de las inscripciones? No, vamos a ver, nosotros no hemos hecho, lo que sí hemos hecho, lo que sí hemos hecho obligatorio en la inscripción es que junto con la inscripción el padre o la madre del chaval tiene que ser socio. Uh-huh. ¿Eh? Con ese carnet puede entrar a todos los partidos de cualquiera de los equipos, desde el juvenil hasta el prebenjamín, ¿eh? Que es el campo que nos compete a nosotros directamente, ¿vale? Porque ahora aclararé lo del senior. Pero solamente hay un carnet. Entonces, si va el padre y la madre, nosotros sí vamos a poner taquilla, lo tenemos muy claro, porque nos ponen en todos los campos y la tenemos que poner. Uh-huh. Entonces, si va el padre, la madre, un abuelo, cualquier familiar que va toda la semana, por 12 euros que vale el carnet, le merece la pena, porque además de ver ese equipo donde juegue su nieto, su sobrino, su primo, su hermano o su hijo, puede ver el resto de equipos del club, ¿no? O sea que eso es prácticamente simbólico, no es eso, pero lo tenemos que tener porque la gente que viene de fuera la tenemos que frenar de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Porque a nosotros nos cobran en todos los campos del mundo, vamos, en todos los campos, ¿no? Y si pudieran cobrarle a los jugadores también le cobrarían, pero es que no pueden, sino también lo harían. Uh-huh. Bueno, vamos con otras cuestiones. Por ejemplo, ya que tú lo mencionabas, el equipo senior, ¿qué tal está siendo para la gente de fútbol la irrupción del equipo senior? ¿Qué sensación hombre, ves? Hombre, yo el equipo senior lo veo allí entrenando, tuve la ocasión de poderlo ver esta semana el partido de presentación que hicieron, ¿no? La verdad que allí había muy buen ambiente, ¿no? Esperemos que durante toda la temporada se mantenga ese ambiente, ¿no? Incluso se pueda incrementar, ¿no? Yo creo que eso es bueno para el fútbol de Ubrique, ¿no? Ahí hay una serie de cuestiones positivas que habría que tenerlas en cuenta, ¿no? Porque aquí parece que las cosas en nuestro pueblo se duermen y se olvidan. Y luego de buenas a primeras nos pegamos el calentón y cuando pasan 6 meses ya otra vez estamos en las mismas, ¿no? Yo creo que es positivo, ¿no? Totalmente, allí el ambiente que había, sobre todo había mucha gente joven, que eso es importante, eso es importante. Y bueno, y después la valentía de la gente que está allá para adelante con ese proyecto, ¿no? Porque no es cualquier cosa, ¿no? Ten en cuenta, empezando porque los futbolistas tienen que poner dinero para jugar. Eso, estaba yo hablando con un hombre de Prado del Rey el otro día después del partido y decía, a ver, Modesto, esto es impensable, ¿no? Con los dinerales que se han pagado en Ubrique por jugar al fútbol. Uh-huh. Los dinerales que se han pagado. Sí, ¿no? Sí. Y que estos chavales se hayan puesto a jugar, se hayan hecho un equipo y de su bolsillo saquen la cantidad más o menos que es de 500 euros, que sí, que una parte la venden en papeleta, en abonos, en tal, muy bien, pero que son 500 euros los que hay que poner encima de la mesa para poder jugar, no se lo querían. Y además eso es verdad, es que es impensable, ¿no? Cuando Ubrique siempre ha ido presumiendo por ahí de que, bueno, de que podía tener equipos buenos y que los podía mantener, que podía, y sin embargo, bueno, pero al final el desastre del fútbol de Ubrique fue ese, ¿no? Entonces, uh-huh, si ahora se comienza con un equipo y que el futbolista que va a jugar está concienciado de que, bueno, que es un deporte como otro deporte cualquiera, cualquier persona hace cualquier tipo de deporte, y le cuesta dinero, y que ellos están concienciados en que no hay otra forma, el tiempo ha demostrado que ahora mismo no hay otra manera, a no ser que venga un mecenas y ponga un montón de dinero encima de la mesa, ¿no? Otra manera no hay, ¿no? Y entonces, bueno, pues una vez que la gente está concienciada de eso, yo creo que ahora mismo el proyecto es más sólido. Uh-huh. Porque aquí no hay, a ver, yo lo comentaba con Mario, ¿no? Digo, un día, y digo, Mario, mira, aquí no hay nada que perder. Aquel día que no lo podáis mantener el equipo, pues se cierra la puerta y ya está, y no pasa nada, porque aquí no ha pasado nada. Pero no lo debía a nadie en nada, no hay ningún problema. El problema es cuando eso se va haciendo grande, se hacen presupuestos que son insalvables, presupuestos que no son reales, uh-huh, y que luego cuando se está con el toro en la plaza, dice, bueno, ahora, ¿cómo toreo yo esto, no? y de eso ya en Ubrique se tiene mucha experiencia, ha pasado en muchas ocasiones, ¿no? De hecho, el Ubrique Unión Deportiva existe a consecuencia de las malas gestiones de otros equipos, ¿no? Digo otros, ¿eh? No digo uno nada más, digo otro. Además, bueno, la gente de fútbol de Ubrique lo sabe, ¿no? Y la gente que ha estado en el fútbol de Ubrique sabe, ¿no? La cantidad de deudas que se quedaron los equipos, excepto en la unificación, la liga local que no tenía, y los Vampiros, que era un equipo que de recién federado, pues bueno, el Helio ya tenía sus problemas económicos, el Ubrique Industrial ya no digamos, ¿no? Y bueno, y la consecuencia del Ubrique Unión Deportiva es todo eso, ¿no? Entonces yo creo que en Ubrique no deberíamos de caer, tener la cabecita encima de los hombros, y con los chavales que hay en Ubrique, y alguno más que pueda venir, evidentemente, sin cobrar, sino en las mismas condiciones que están los demás, ¿eh? Pues porque, bueno, pues no sé, porque sean de pueblos cercanos y la traiga el proyecto del Ubrique, Unión Deportiva, bueno, pues que puedan estar por aquí, pero que tengan las cosas muy claras. Y si a nosotros, por presupuesto, no nos corresponde estar en Primera Andaluza o en Tercera División o en Preferente, pues estaremos donde nos corresponda y ya está, ¿no? Y yo creo que no es ni más ni menos digno estar en mayor o menor categoría, porque no sirve de nada. No sirve de nada vivir en un chalet y no pagar la luz, ¿no? Y que te la corten, ¿no? Bueno, es que no sirve de nada. Mejor vivir en una casita doza y que puedas tirar para adelante, ¿no? Lo importante es tener casa. Exactamente, lo importante es tener techo. Y en este caso ya lo tenemos, ¿no? Uh-huh. En este caso ya lo tenemos. Evidentemente que con el tiempo se pueden mejorar las cosas, y a lo mejor esos chavales, en vez de pagar 500 euros, pagan 300 porque haya un sponsor, porque haya 40.000 cosas, pues mejor que mejor, ¿no? Mejor que mejor, pero es que no entra de otra forma. Es que en Ubrique los niños con 8 años pagan dinero por jugar fútbol, que son los que no deberían de pagar. Uh-huh. Y eso ocurre. Y el que le gusta el ciclismo, pues tiene su bicicleta y la paga y le cuesta un dinero. Y hay que mantenerla. Y tiene su equipación correspondiente. Y el que le gusta la cacería, pues ya no digamos. Y el que le gusta el tenis, pues tiene... O sea, que esto es que los tiempos han cambiado, ¿no? Y o nos amoldamos a los tiempos o morimos. Uh-huh. No hay otra. Vamos a ir ya despidiéndonos, Modesto, porque estamos fuera de tiempo. Pero quería también cuestionarte sobre el tema de las instalaciones. Más que nada por la disponibilidad de las mismas para lo que va a ser la temporada por parte de todos los equipos de Ubrique Unión Deportiva. ¿Se plantea algún tipo de problema? ¿Ya está todo solucionado? No, bueno, nosotros ya hemos hecho unos cuadrantes que lo hemos pasado estuvimos reunidos con el concejal. Lo hemos pasado al encargado de instalaciones. Ya los tiene y en principio, pues bueno, pues vamos funcionando con ello bien, ¿no? Es verdad que las instalaciones tienen bastantes carencias todavía, ¿no? Y desde aquí reivindico, ¿no? Aunque ya lo sabe el alcalde, lo sabe el concejal, reivindico que bueno, que lo antes posible que mejoren las instalaciones, porque la verdad que tienen todavía muchas carencias. Sabemos por qué, sabemos que ha sido a consecuencia, y hay que decirlo claro, de una mala gestión política. Aquí no tendrá culpa nadie, ¿no? Los que hacemos deporte, los que jugamos al fútbol, no tendremos culpa, ¿no? Ni el petaquero que está allí ahora mismo pegando patacabrazo, ¿no? El tema del fútbol en Ubrique, la consecuencia de tener malas instalaciones en el fútbol de Ubrique es solo y exclusivamente una cuestión política. Porque al colectivo de fútbol ni se le ha preguntado, ni se han dejado asesorar con la información que nosotros teníamos ya después de estar allí una vida, ¿eh? Entonces ese peso que lo recoja quien lo tiene que recoger, porque nosotros no tenemos culpa de eso. Entonces nos encontramos ahora con un Antonio Barbadillo que tiene la parte antigua de luces, ¿eh? Que es una pena cuando se encienden las luces, porque aquello está en penumbra, ¿eh? Aquello es de la época de cuando yo era juvenil todavía, ¿eh? Uh-huh. El tema de luz, ¿eh? O sea, ahí hay cuatro luces, yo tengo 48 años, o sea que han pasado dos o tres días, ¿no? Uh-huh. Me acuerdo cuando íbamos a entrar allí que había cuatro luces repartidas por el campo, ¿no? Y la verdad que es una pena, ¿no? Después, el tema de de la cantina no tiene luz siquiera, hay que meter una manguera allí para pa enfriar las neveras. Ni agua tampoco tiene metida dentro, que no digo que en la instalación no haya agua, pero que no está allí en el eso. El tema de vestuario tiene concretamente de la ducha, cuando las mangueras del campo las abren, hay que esperar un tiempo para que recupere el depósito. Uh-huh. Pues no tiene capacidad suficiente. Que otra cosa más, el acceso a vestuario está completamente libre, o sea, ahí no hay ninguna protección. Imagínate, ¿no?, que ahí entra un equipo y por lo que sea empieza a bajar gente abajo a la zona de vestuario, ¿no? Eso debería de estar un poco aislado, ¿no? Un poco no, debería de estar aislado, ¿no? Es que no tiene por qué estar, porque puede surgir un problema, ¿eh? Para parecer un loco y formar un lío. Sí. Y bueno, y material deportivo, que es verdad que es un campo de fútbol, pero allí el material que tenemos es el que hemos tenido siempre, el cuatro tazas y cuatro cosas, que bueno, no hay otras instalaciones en Ubrique que se hacen y se equipan, sin embargo el campo de fútbol no se equipa, porque aquí se cree todavía que con un balón y es suficiente, ¿no? Y dos piedras, ¿no? Otro problema que le veo... Y para terminar con el tema de instalaciones, Jesús... El campo de las pistas atléticas. Sí, antes de eso, Modesto, te digo, otra cuestión, porque tú hablas ya de problemas que puede tener el Barbadillo con respecto a los que lo vayan a usar, a los practicantes, a los futbolistas, ¿no? Pero también el sábado pudimos ver, de cara al espectador, que el invierno, o lo que sea, la lluvia, el frío o el calor, va a imposibilitar ver tranquilamente un partido de fútbol porque no hay allí nada que tape, ¿no? Hemos estado luchando 200 años para que lo pongan en la pista de atletismo. Una vez que se ha puesto, ahora se cayó el otro. Se cayó el de la pista. Se cayó el otro. Y yo, estas cosas, yo sí lo tengo que decir, lo tengo muy claro, ¿no? Yo, tú sabes bien, que yo he venido aquí a estos micrófonos y digo lo que pienso, ni a mí me ha coartado nadie la libertad, ¿no? Y además no lo admitiría, ¿no? Digo lo que pienso y no tengo ningún problema, pero a mí lo que no puede haber, como hubo un comentario el sábado allí en el campo de fútbol, ¿no?, una persona, evidentemente yo no voy a decir su nombre, faltaría más, no, aquí lo que hay que hacer es una manifestación e irse al ayuntamiento. Yo digo que sí, yo el primero, pero la gente tiene que ir. Aquí eso de tener mandaderos para los demás acabó. O sea, aquí manifestación, pues no sé qué, no sé cuánto, no sé cuánto. Se calienta la gente y una vez que está, yo me echo para atrás. Y ahí van dos gatos, y los dos gatos de siempre. No, hombre, no. No. Es que es muy fácil allí decir que si una manifestación, que eso. Y yo no soy de los que defiendo a los políticos, porque yo creo que los políticos... no hay que defenderlo, sino que hay que pedirle responsabilidades, porque para eso se presentan unas elecciones y para eso tienen que trabajar en pro de su pueblo. Uh-huh. En este caso, de su pueblo, de su provincia, o de su comunidad, o de su país. Da igual. Pero yo no soy. Pero es una pena, ¿no? Y además la imagen es patética. La imagen es patética. Cuando veía allí aquello, este año van a venir muchos más equipos todavía aquí a Ubrique, ¿eh? Ya estamos todos los equipos metidos en la zona de Jerez, con 16, 14, 18 equipos por eso. Y cuando tú escuchas un comentario de alguien que viene de fuera, valiente pocilga hay aquí, se te cae el arma, pero tú tienes que mirar para el lado y decir que yo, si es que es verdad, coño. Si es que esto, ¿de verdad cuesta esto tanto dinero? ¿De verdad cuesta tanto dinero? Aquella cantina que está allí, tú la has visto cómo está, que aquello es con unos mostradores de lata puestos delante, sin agua, sin luz. Es que eso no cuesta tanto, yo creo que no cuesta tanto, es mala disposición que el coste. Y ahora van a venir equipos y ya este año, pues mira, pues seguramente el Jerez va a venir con un montón de gente y va a arrastrar un montón de gente. Pues bueno, pues eso habrá que arreglarlo, el tema de las luces, son cosas que es que urgen, que son urgentes. Es que el fútbol de Ubrique ha estado muy castigado siempre y por eso estamos ahí donde estamos. Por eso estamos donde estamos. Vamos a ir despidiéndonos, Modesto. Antes de despedirnos, ¿las pistas de atletismo en principio no se utilizarían esta temporada o sí? Sí, vamos a ver. El campo número 3, nos han dicho que van a poner una red allí en el río para que no caigan tantos balones abajo y se pierden muchísimos balones, ¿no? Todavía sería bueno hacer en el Barbadillo una puerta que tuviera acceso a los vecinos. Eso tendrían que verlo y hablarlo, porque caen muchos balones, igual que a la parte de abajo, a las Combreras, donde no iban a hacer otro campo de fútbol, eso también los políticos, no iban a hacer un campo de fútbol allí precioso, pues en las Combreras también están cayendo muchos balones, que algunos se revientan allí o se pierden. Y los balones es que cada balón vale 30 euros, y cada vez que se rompe un balón hay que pagarlo. Las pistas de atletismo pues bueno, aquello está, parece que está abandonado, aquello está seco, aquello está, vamos, está impresentable. Yo la he visto, aquello está patético. Nos han dicho que la intención era levantarlo y sembrarlo o resembrarlo, pero bueno, eso va para largo, ¿no? Yo creo que aquello le deberían de dar un arreglito, aunque sea o quitarle el césped y dejarlo de tierra, que fuera, y a lo mejor pues incluso poder entrenar allí, que hay más luz. Pero yo qué sé, porque se dice, sí, se va a hacer, no sé qué, pero no hay más, y como no hay empuje, pues bueno, ahí se van quedando las cosas. Seguramente a lo mejor el año que viene, como estamos en vísperas de elecciones, pues se le pueda dar un arreglito, Esa es la esperanza que podemos tener. Modesto, nos vamos ahí porque estamos superando las 7:30. Nosotros tenemos nuestro horario habitual hasta las 7:15, pero por circunstancias hoy pues no hemos cogido un poquillo de tiempo prestado. Vamos a seguir teniendo contacto durante toda esta temporada. Y nada, muchas gracias por darnos este primer avance y desearos mucha suerte con vuestro proyecto. Nada, muchas gracias a todo el mundo, a los oyentes, y decirle a todas las personas que nos están oyendo que bueno, que esto es un proyecto de chavales, todo Ubrique, y que bueno, y que dentro de sus posibilidades pues que nos ayuden en lo que pueda. Que va a ser bienvenido. Nosotros mañana seguimos con el deporte a partir de las 6:15. Muchas gracias por su atención, que pasen una buena tarde.